El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en Tema con Variaciones. Muy buenos días, apreciados radioescuchas. A nombre del maestro Corrado Galcio, de José Vicente Gamboa en la gerencia de programación de Capital 710 AM, del amigo Raúl Sánchez ya en la consola del sonido, y de quien les habla, Einar Coyoponte, reciban nuestra bienvenida a su programa Tema con Variaciones, cita dominical con la gran música de todos los tiempos. Cada cierto tiempo hacemos para ustedes un programa que en vez de partir de la música hacia la palabra, recorre el camino contrario, desde lo escrito hacia el sonido. Textos, ensayos, reportajes, trabajos periodísticos, disertaciones, elucubraciones o libros que tratan de explorar o desentrañar el fenómeno musical desde el pensamiento y la expresión escrita. Se trata de nuestra serie Música para Leer, y que será justamente nuestro hashtag de hoy, junto a numeral tema con variaciones, numeral música para leer en Twitter. Hoy hemos preparado una suerte de miscelánea de textos y músicas variadas para nuestra hora corta de duración. En el primero de ellos, por tratarse de la manifestación musical más antigua que abarcaremos hoy, hablaremos de canto gregoriano. Hace unos 20, casi 25 años, hubo un boom mundial con esta expresión coral religiosa medieval. Un álbum grabado a mediados de la década de los 70 del pasado siglo XX en España despertó un singular interés por el canto gregoriano. El cofre contentivo de dos CDs remasterizados digitalmente se convirtió en un inesperado éxito de ventas internacional. Pero el fenómeno fue más allá. Las discotecas en España cerraban sus labores dejando escuchar las oraciones en canto llano de los monjes, famosos casi de la noche a la mañana, del monasterio de Santo Domingo de Silos, en la provincia española de Burgos. Se crearon clubes de seglares que cantaban gregoriano de forma aficionada. Los monjes recibían la visita de la prensa internacional y el lanzamiento de las nuevas reediciones del álbum se hacía con parafernalia mediática. Se escribieron ensayos, libros, manuales. El canto gregoriano al final del siglo XX estaba de moda. Y los jóvenes, junto con discos de rock o pop, compraban a los monjes de Santo Domingo de Silos en CD. El boom pasó. El reggaetón y los DJs se hicieron del control de la música masiva. Pero el fenómeno quedó registrado en la historia de la recepción de la música y de la música grabada. De ese registro leemos hoy algunos textos interesantes que arrojan luz y atractivo hacia el canto llano medieval. José Luis Rubio escribió para el periódico ABC de España un reportaje que incluía referentes históricos. El canto gregoriano, reseña a Rubio, recibe su nombre del Papa San Gregorio Magno, a quien se atribuye la recopilación a comienzos del siglo VII de estos cantos procedentes de la tradición grecorromana, dice el administrador del monasterio de Silos, Faustino Palacio. Luego, entre los siglos VII y XII, los monjes benedictinos compusieron el gran repertorio del canto gregoriano. Más de 5.000 piezas para todos los días y fiestas del año como Navidad o Semana Santa y multitud de himnos, salmos y responsorios. El gregoriano se implantó en toda España a finales del siglo XI, aunque en Cataluña los primeros códices gregorianos habían aparecido ya dos siglos antes. El canto gregoriano es monódico, solo tiene una voz, que se canta por todos los cantores al unísono, pero se ajusta a unas normas específicas, los 8 modos gregorianos, que establecen las notas tónica y dominante de cada composición. El gregoriano está compuesto por hombres extremadamente religiosos, principalmente monjes, que habían saboreado las palabras sagradas de la Biblia, dice el padre Faustino. Es un canto nacido exclusivamente para adornar la palabra de Dios. Por eso nunca causa la misma impresión interpretado en salas de concierto o por seglares. Quizá haya cantantes con mejor voz o mayores conocimientos musicales, pero no pueden sentirlo igual. El monje Faustino rechaza una extendida opinión de que el gregoriano es siempre una música grave. También hay gregoriano alegre, asegura. Está adaptado al tiempo y a las palabras que se cantan. En Nochebuena es alegre y en Viernes Santo austero. El padre Faustino estudió durante 4 años en la abadía de Solesmes de Francia, que es uno de los mayores centros actuales de interpretación del gregoriano. Solesmes volvió a las fuentes, dice. La piedra Rosetta del gregoriano fue el Códice de Montpellier del siglo XI, que un maestro numeró nota por nota. La gran escuela de Solesmes ha logrado establecer la semiología del canto gregoriano. Escucharemos de esa ya histórica grabación de los monjes del monasterio de Santo Domingo de Silos 2 fragmentos de canto gregoriano alegre, como diría el padre Faustino. El Veni Creatur Spiritu y el Aleluya Beatus Vir. Ven Espíritu Creador y Aleluya, bendito sea el hombre que sufre. Para que nos diga. Con el coro de monjes del monasterio de Santo Domingo de Silos, acabamos de escuchar los himnos Veni Creator Spiritu y Aleluya Beatus Vir, en este primer segmento sobre el canto gregoriano en su música para leer del tema con variaciones de hoy. Uno de los directores musicales del coro de monjes fue el prior Ismael Fernández de la Cuesta, quien luego sería catedrático de gregoriano en el Conservatorio de Madrid y especialista en música sacra y antigua. En el trabajo de José Luis Rubio que hemos leído, el padre Fernández de la Cuesta escribió este texto que leeremos casi íntegro para ustedes y cerrar así este segmento sobre canto gregoriano. Dice: cuando hablamos de canto gregoriano, nos referimos a un determinado repertorio musical que se produjo por un proceso de sedimentación a lo largo del primer milenio de nuestra era y ha sido cultivado sin interrupción en el mundo cultural de nuestro entorno hasta la entrada en vigor de la reforma litúrgica del Vaticano II en la década de los 60. Se trata, pues, de un repertorio de gran valor arqueológico e histórico. Su música ha surgido de la palabra latina y se halla indisolublemente apegada a ella, de modo que aún sin renunciar a su identidad, parece como que prolonga sus formantes prosódicos. Mozart, que de verdad era músico, entendía perfectamente la sustancia artística del gregoriano, cuando aseguraba que estaba dispuesto a cambiar la paternidad de su ingente obra por la de un simple prefacio de la misa gregoriana. El genial autor de la flauta mágica y del Requiem quedaba sobrecogido por el extraordinario efecto que llegaba a producir una melodía tan sumamente sobria y despojada de recursos como es la del prefacio romano. Tres simples notas constreñidas en el reducidísimo espacio de una tercera menor. Pero más que el recurso de tantos compositores a una música tan rica, interesa destacar el extraordinario influjo que el gregoriano ha ejercido en la elaboración del conjunto de elementos técnicos que sirven aún hoy para componer, interpretar y comprender la música occidental. ¿Dónde está el origen de nuestras escalas, de la jerarquización de la materia musical, de nuestra escritura, de la forma arquitectónica de componer, de conceptos tan elementales como nota, intervalo, clave, pauta, tono, modo, contrapunto, etc.? ¿Los códigos y los arquetipos musicales que de manera connatural e instintiva usamos al cantar y al escuchar una música, de dónde nos han llegado? Por la noble y espaciada diatonía de la secular tradición gregoriana, y por el otro lado, por los variados y ricos intervalos microtónicos de la tradición oriental. Es digno de estudio el fenómeno sociológico del repentino furor del canto gregoriano. Entiendo que la acción bien orquestada por la casa discográfica para el lanzamiento de sus discos ha encontrado el apropiado caldo de cultivo en una sociedad que de repente descubre una música propia y familiar en peligro de extinción. Con el canto gregoriano ha ocurrido intermitentemente este repentino despertar. El 25 de enero de 1943, en el París ocupado por los alemanes, 1000 cantores apretados en el escenario del Palais de Chaillot hicieron oír al mundo entero las ancestrales melodías gregorianas. El 22 de noviembre de 1972, un público joven y enfervorizado abarrotaba el Teatro Real para escuchar a los monjes de Silos cantando las mismas piezas que recoge hoy el CD, sin que hubiera forma humana de terminar con los bises. Huisman, Jean-Jacques Rousseau, Hal Levy, Pérez de Ayala señalan la radical belleza de este canto, frente a otras músicas cuando llegan a descubrirlo. De este, al parecer inesperado, aprecio social del canto gregoriano, se puede, pues, encontrar alguna explicación. Pero imposible hallar respuesta a la pregunta que ya se hacía Jacques Hal Levy hace más de un siglo: ¿cómo los sacerdotes católicos, teniendo en el canto gregoriano la más bella melodía religiosa que en la tierra existe, admiten en sus templos la pobreza de la música moderna. Para interrogarnos aún más de este misterio de incomprensible renuncia de la Iglesia Católica de uno de sus tesoros más invalorables, escuchemos el himno A Solis Ortus Cardine, desde el punto por donde sale el sol, canto gregoriano de las fiestas de Navidad, pues es un relato de la vida de Jesús con cada estrofa iniciada por una letra consecutiva del alfabeto, con los monjes de Santo Domingo de Silos, protagonistas de este resurgir del canto gregoriano a finales del siglo XX. De esa histórica grabación de mediados de los años 70, realizada durante 3 noches, siempre después de las 9, cuando ya ni los pájaros se escuchaban en la paz del monasterio. María Francisca Bonmatí y Ángel Barco, ambos técnicos de sonido de aquella toma, así lo refieren. Escuchar aquella música, con aquel ambiente, con aquel silencio y aquella reverberación, era impresionante. Estábamos en otro mundo. El himno A Solis Ortus Cardine, en canto gregoriano, con los monjes del monasterio de Santo Domingo de Silos, es lo que acabamos de disfrutar en este Música para leer de su tema con variaciones de hoy. David Daniels es uno de los contratenores o cantantes sopranistas líricos más famosos y prestigiosos del mundo. Es norteamericano y se ha destacado en el repertorio barroco operístico, con énfasis en Vivaldi y Händel. En 1999 se le reconocía en Estados Unidos como mejor artista vocal americano del año. En el año 2000 fue entrevistado por Juan Antonio Llorente para el ABC de España, para una actuación en el Liceu de Barcelona. allí confesaba cosas como esta: le dedico a la ópera al menos un 60% de mi agenda. El tiempo que me deja se lo dedico a recitales con piano. En este momento de mi carrera intento cantar esos papeles inicialmente escritos para castrati, por Händel, Monteverdi, Gluck o Mozart. Otra cosa es el encuentro frente a frente con el piano. Los recitales me brindan la alternativa de interpretar un repertorio que no fue escrito expresamente para contratenor. Para aquellos que nos sintonicen por primera vez, debemos aclarar que el contratenor es el tipo de cantante que hoy intenta abordar el repertorio que antes hacían los famosos castrati, artistas a quienes mediante la mutilación de sus órganos reproductores desarrollaban una capacidad y un rango vocales que hoy solo podemos presumir cómo realmente era, lleno de agilidad y poseedores de altas, altísimas notas agudas. Los sopranistas, a fuerza de técnica, cultivan estos rangos propios de una mezzosoprano y en ocasiones de soprano, pero con la caja torácica poderosa del hombre, lo que le da volumen y relieve al sonido, que suele emitirse en lo que se llama normalmente falsete o falsetto. Sobre ello habla Daniels en el texto siguiente, al hablar específicamente de su tipo de voz. No sé lo que opinarán los otros contratenores, dice Daniels. Yo no estoy de acuerdo con el término falsetto, porque suena a algo que es falso, que no es real, y mi voz es cualquier cosa menos falsa. Cuando el cantante hace un falsetto, solo vibra el borde de sus cuerdas vocales. En mi caso, lo he visto a través de una cámara, vibran las cuerdas completas. Es la forma más sencilla de explicar a la gente lo que hago, que no tiene nada que ver con la definición científica del falsetto. En la actualidad, algunos compositores tienen en su mente al contratenor en el momento de escribir sus obras. Lo han hecho algunos minimalistas, como Philip Glass en su Akhenaton, una ópera pensada para un contratenor. La música del siglo XXI puede servir para demostrar la supervivencia de este tipo de voces. Pero el mayor enemigo de Daniels no está en una partitura, sino en un avión, a causa de la sequedad del espacio, dice. Viajo con servilletas húmedas para respirar y ver si evito esa sequedad. Pero una voz tan frágil no significa que sea obligatoriamente efímera. Algunos colegas, como James Bowman, prueban que no lo es. Ya ha pasado con mucho los 50 y continúa cantando. Espero que con un buen cuidado seré capaz de cantar 25 años más. Y uno de los lugares en los que le apetecería hacerlo es España, por una razón concluyente. Porque mi cantante favorita es Montserrat Caballé. Desde que era un niño hasta ahora, soy su fan número uno, concluye David Daniels. He aquí una brillante muestra del arte del contratenor David Daniels. De la ópera Rinaldo de Georg Friedrich Händel, escucharemos el recitativo y aria que cierran el acto primero. Disperanza un bel raggio, venti turbini, aria di bravura escrita originalmente para un castrato, Nicolino Grimaldo. Acompañan a Daniels la Academia de Música Antigua y la batuta de Christopher Hogwood. Con ello cerramos la primera parte de este tema con variaciones con música para leer. Händel, Daniels, Hogwood, Rinaldo. Venti turbini prestate. Tema con variaciones, todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana, por Capital 710, la emisora que hace gustar la AM otra vez. Al final de la primera parte de nuestro tema con variaciones de hoy, escuchábamos al contratenor David Daniels cantando el recitativo y aria finales del acto primero de la ópera Rinaldo de Georg Friedrich Händel, acompañado de la Academia de Música Antigua dirigida por Christopher Hogwood. La música académica y su uso en los medios de comunicación es un tema que preocupa a muchos músicos y críticos. Sobre su utilización en la publicidad televisiva, dedicó su editorial la revista española Scherzo en su edición de mayo de 1999. Se llama La Panacea Universal y lo leemos de inmediato para ustedes. La música panacea universal. Acorde con lo que el sistema mediático nos presenta día a día, parece que sí. No tiene uno más que encender el televisor y ver y oír que un fragmento de la Quinta Sinfonía de Beethoven, de una cantata de Bach, de una ópera de Mozart y hasta de una sinfonía de Shostakovich forman el marco de convicción mediante el cual se comunica al público consumidor que si toma las pastillas X se le acabarán las molestísimas migrañas que le afligen al llegar la primavera. Que si compra usted el móvil Y, podrá ponerse en contacto con la suegra. Que se ha quedado en casa mientras el resto de la familia, niños incluidos, ha ido a pasar las vacaciones a la Martinica. O que si cambia de detergente, verá que sus camisas quedan incomparablemente más blancas que antes. Por no hablar de que si se rasca seriamente el bolsillo y compra un automóvil de la marca Triple X, no es ya que se convierta en el rayo de las autopistas, sino que hasta volará, acelerando muy posiblemente su tránsito por este valle de lágrimas. Así pues, la música cúralo todo. ¿Se imaginan anunciar alguno de los productos más arriba citados con un soneto de Quevedo, un fragmento del cántico espiritual de San Juan de la Cruz, unos versos de la epístola a Arias Montano de Aldana o de las coplas de Jorge Manrique? Ningún creativo publicitario en su sano juicio plantearía semejante dislate. ¿Por qué entonces la música? Una voz responde: porque es la más ambigua de todas las artes, aquella cuyos significados son múltiples y dependen en gran medida del receptor. Una respuesta conocida y no muy convincente, y es que una gran parte de la poesía no es también esencialmente ambigua y sus significados se multiplican dependiendo de cada lector. El asunto es arduo y no es este el lugar para debatir. Los optimistas dirán que esa utilización de la música que señalamos significa que su popularidad crece y que a través de la trivialidad de un spot publicitario se puede despertar el interés por un disfrute más pleno y consistente de ella. Como un viejo escolástico habría que decir, negamos la mayor. Porque la fragmentación, la descontextualización, la deformación en suma de la obra de arte le hace perder su valor único, que es, como quería Marquise y tantos otros, esencialmente subversivo, ya que, entre otras cosas, pone en cuestión en cada momento los elementos mostrencos que vician nuestra percepción de la realidad. Por eso han fracasado tantos intentos, bien intencionados unos, puramente mercantiles otros, de que trivializando el mensaje se puede colar mejor el gran arte. El gran arte, sea literatura, música, pintura, cine o lo que sea, hay que asumirlo tal y como es. Un fragmento de una sinfonía de Mahler puede sonar muy bonito en una de esas repelentes compilaciones tituladas con nombres como Música para soñar o cosas por el estilo. Pero no es más que una falsificación sin otro sentido que el comercial. En la sociedad que vivimos, el cansancio a veces parece convertirse en una coartada ideológica. Todos estamos tan fatigados que no tenemos tiempo para escuchar la gran música, leer buenos libros o pasar una tarde visitando sin prisas un museo. Este sistema que a todos nos tiene bajo su velo protector nos quiere hacer creer que nuestro cansancio real o inducido nos exime de cualquier esfuerzo que nos enriquezca intelectualmente. Y nos ofrece en bandeja su alternativa: la literatura Kleenex, el cine desechable, la música pop más insoportable y ahora también la gran música fragmentada para facilitarnos la digestión intelectual, se entiende. Algún que otro clásico fue el que dijo aquello de que la música amansa a las fieras. Vaya usted a saber. No parece que nadie haya hecho la prueba de hacer sonar el concierto de violín de Brahms frente a un león enfurecido, o por lo menos que haya vivido para contarlo. Pero en cambio sí parece que el movimiento lento de la Quinta Sinfonía de Beethoven facilita la compra de alimentos precocinados. O por lo menos eso dice. Vivir para ver. He aquí un tema de Mozart, compositor saqueado por los creadores de spots comerciales. Es el pegajosísimo final de su sonata para piano en número 11 en la mayor, Kegel 331, el allegretto a la turca, que ha sonado como música de helados, en persecuciones filmadas, dibujos animados y hasta en parodias políticas. Aquí lo escuchamos en una versión un tanto estrafalaria, que agrega unos címbalos en la coda. Detrás, al piano, está el alemán Christian Zacharias. Thank you. Cristian Zacarias y unos peculiares platillos o chembali interpretaban la popular marcha turca de la sonata número 11 para piano de Wolfgang Amadeus Mozart. Claudio Magris es un intelectual y escritor italiano, nacido en 1939, profesor de la Universidad de Trieste, su ciudad natal. Ha escrito varios libros, entre los cuales destacan El Danubio y Microcosmos. En 1999, de cara al paso de un milenio a otro, escribió un hermoso artículo que El Mundo de España publicara con el título ¿Será mejor el futuro de la ópera? Y que, como catalán de inmediato, trata escasamente del arte lírico, pero sí de un tema candentemente actual, en especial en un país como el nuestro. Esto escribió Claudio Magris hace ya 15 años. Al final de Fidelio, cuando la protagonista libera al marido de las cadenas, Beethoven retoma el tema musical de una cantata que había compuesto para José II, el gran soberano iluminista, incansable en su buen combate en pro de la liberación de los hombres. En la cantata para el genial emperador, aquel tema iba acompañado por las siguientes palabras: y entonces los hombres salieron hacia la luz. Palabras que encajaban perfectamente incluso con el Fidelio, la única ópera de Beethoven, celebración de la lucha contra la autocracia y de la heroica fidelidad amorosa conyugal. Casi las dos caras de la misma moneda, porque no es posible una auténtica felicidad sin la dignidad y no hay dignidad para nadie si otros a su alrededor están encadenados. Es simbólico entrar en el 2000 con una obra maestra que exalta la libertad personal y política, el progreso de la humanidad, pagado incluso a precio de resistencia y de revolución. Con la obra de un consumado artista que cree, como dice en la cantata, en la luz de la razón. Desde hace tiempo es casi obligatorio escarnecer al iluminismo, a la fe en el progreso y en la humanidad, a la esperanza y a la exigencia de mejorar el mundo. Todo intelectual que se precie siente el deber de adoptar una pose cínica y luciferina y sonreír malignamente ante el que lucha para que las cosas sean como deben ser. Es cierto que no hay nada más ciego, falso e irrisible que la ciega y presuntuosa fe en la evolución segura y rectilínea de la historia. Los grandes pesimistas y críticos del progreso demostraron lo contradictorio y tortuoso que es el camino de la humanidad. Pero la conciencia de las contradicciones y regresiones de la historia y el desencantado conocimiento del mal, de la oscuridad y de la podredumbre que anidan en nuestro corazón no tienen nada que ver con el mezquino y vulgar desconocimiento de la grandeza y del amor que también hay en los hombres y de su posibilidad de no ser esclavos. Progreso, libertad, humanidad, resistencia a la autocracia suenan a veces como una baladronada retórica. El genio de Beethoven demuestra que pueden convertirse en arte, en una demoníaca familiaridad con la vida y con la muerte, en una inquietante y abismal plenitud vital. El viejo siglo no ha terminado bien, escribió Eric J. Hobsbawm. Se subraya a menudo su lado macabro, la primacía de las hecatombes y de los exterminios, realizados con una monstruosa simbiosis de barbarie y racionalidad científica. La noche de San Silvestre que nos hace cruzar el umbral del año 2000 recapitula también Auschwitz. Pero sería injusto olvidarse de los enormes avances conseguidos en el siglo que termina. Una época que ha visto a masas cada vez más numerosas de hombres alcanzar condiciones más humanas de vida, una continua difusión de derechos y categorías antes marginadas e ignoradas, una creciente toma de conciencia de la dignidad de todos los hombres. La conciencia, incluso el orgullo por estos avances, no autoriza optimismo alguno, porque el futuro se presenta hosco, incluso para los que no les gustan las profecías catastrofistas. Los derechos humanos son todavía violados en innumerables situaciones, circunstancias y lugares de la Tierra, cuya crónica cotidiana es a menudo la crónica del horror. Los delirios nacionalistas se contagian como enfermedades infantiles especialmente letales para los adultos. La contaminación hace que en muchas partes del globo respirar sea algo imposible y mortal. Masas enormes de desheredados llaman y llamarán a las puertas de los países ricos con una presión insostenible y provocarán situaciones trágicas. Por primera vez en la historia, el desarrollo económico no crea, sino que reduce los puestos de trabajo. Aumentan la incertidumbre y el miedo al futuro sin perspectiva y sin esperanza. A veces se tiene la impresión de que nos encontramos en vísperas de un diluvio que por fortuna no conseguimos imaginar y en el que no queremos creer. Quizás la música de los próximos años no sea la de Fidelio, sino más bien la de esas canciones estúpidas, cínicas, amargas y ávidas de vida fugaz de Brecht, reestrenadas recientemente, o aquellas rudas canciones de los años 20, compuestas a orillas de la boca de un volcán que estaba a punto de explotar. La fe en la humanidad, como la de Fidelio, es fe en el futuro e implica esperanza, pero es esta última la que siempre parece vacilar más. Decía Carl Valentin, el gran poeta de los cabarets de los años 20. Hubo una vez en que el futuro era mucho mejor.

con un cuchillo en el corazón y sin nada de cash, ma que ahora vive como los ricos y la ley la impone su puñal. Oh, en el sol tiene su reino y los poderosos corren a pagar, les da protección Maquiel Navaja, que es el amo de la ciudad. Como cuenta la historia, que ahora termina, el crimen nunca gana, como se verá. Pero admito que tengo miedo, Maquia ha vuelto a la ciudad. Para ilustrar el artículo de Claudio Magris que leyéramos previamente sobre el futuro de la humanidad, a partir de una reflexión sobre la ópera Fidelio de Ludwig van Beethoven, escuchamos el coro de prisioneros O Verge Lust, cuando son sacados por sus carceleros hacia la luz en el acto primero de la única ópera del sordo de Bonn, interpretado por el coro y orquesta del Covent Garden Royal Opera House en vivo, dirigidos por Otto Klemperer en 1961. E inmediatamente, como contrapunto, referido por el propio Magris, el cantante español Miguel Ríos en su versión de la balada de Máquina Baja, de la ópera de Tres Centavos, texto de Bertolt Brecht y música de Kurt Weill, estrenada en 1928. Acompañó a Ríos la orquesta de la ciudad de Granada, dirigida por Josep Pons, en arreglo de Josep María Durán, en grabación de estudio de 1999 precisamente. Con ellos concluimos esta miscelánea de música para leer, en nuestro tema con variaciones de hoy, en el que nos han acompañado con sus tweets a través de las cuentas @710capital y @altoynítido, por los hashtags numeral tema con variaciones y numeral música para leer. Y pueden seguir haciéndolo también por los correos radiocapital710@hotmail.com o einarfausto@yahoo.com. Por hoy nos despedimos. José Vicente Gamboa desde la Gerencia de Programación, Raúl Sánchez desde la Caseta de Grabación y Edición y servidor Einar Goyo Ponte, a nombre del maestro Corrado Galcio, creador de este espacio, hasta la próxima semana cuando volveremos con más de la mejor música universal por tema con variaciones, al cabo de lo que esperamos sea una muy feliz semana. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.